En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bienvenidos al último programa del año 2011. Hoy tenemos una edición especial de La Tertulia y nos adentraremos en algunos misterios de la antigüedad. Misterios, eso sí, que tienen que ver, cómo no, con la Biblia. Esperamos y deseamos que estéis pasando unos buenos días, que la Nochebuena haya pasado sin consecuencias que lamentar, recuerdos para el futuro que queden clavados como puñales. Ya lo sabemos, es la noche más violenta del año, aunque algunos dicen que es la noche de paz y amor. Abrimos nuestro programa y lo hacemos hablando de un estudio que demuestra cómo son los que no nos oyen. El trabajo lo ha presentado la Sociedad Americana de Psicología, una inmensa organización con casi 150.000 científicos y expertos como afiliados, que ha estado durante 10 años trabajando un análisis sobre el comportamiento de la sociedad. Han llegado a conclusiones muy interesantes. Han estudiado para ello las respuestas y comportamientos ante los hechos que son relevantes para el mundo y cada dos años repitieron sus estudios para saber cómo evolucionaba la sociedad. El resultado no es muy alentador, aunque los responsables del estudio lo han efectuado a partir de un análisis de cómo se podían cambiar las cosas a través de la información y a través de la educación. El estudio concluye que cada vez más las personas eluden informarse sobre asuntos relevantes y que los que menos saben sobre cosas difíciles o asuntos importantes son además los que muestran menos interés. Pero es un desinterés activo, consciente, intencional. Son los que muestran menos interés por informarse más sobre esos hechos. Además, esa ignorancia premeditada conduce a quien la practica a confiar más en los poderes políticos y económicos, a confiar en ellos porque creen que solucionarán los problemas. No es la única lectura desalentadora de este estudio sobre cómo opera la mente, la individual, pero en realidad la grupal. Uno es más feliz si no se informa y si se mantiene alejado de la realidad. Además, quien es feliz así se muestra más reacio a permanecer informado. Podría ser lo que en psicología se conoce como el fenómeno de la negación. Quizá por ello, en estas fechas ampliamos el tamaño de nuestro velo, lo hacemos más tupido, nos estandarizamos más, nos sentimos más felices por eso, nos convertimos en clones satisfechos. Intentando controlar el lado positivo del prisma, los responsables del trabajo señalan que los educadores deberían aprender a explicar los temas sociales de manera que se hagan más digeribles, con un claro énfasis en lo local y la influencia a nivel individual que pueden tener esos asuntos. Estoy seguro que nuestros oyentes forman parte de esa enorme legión, que también es numerosa, muy numerosa, de personas que prefieren estar activas, informarse, aunque duela, conocer la verdad, aunque nos lastime, saber, aunque no siempre nos haga feliz. Feliz en el sentido moderno de la palabra. Nosotros preferimos el clásico, porque la felicidad es conocer. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todos los que hacen posible este programa, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en la parte técnica, Óscar Aguilera y Sergio Monforte. Y estos son los contenidos de esta madrugada especial. Se sientan en la mesa para hablar sobre historia, el mito y la realidad de las cosas bíblicas, sobre la versión no autorizada, sobre la arqueología de los hechos narrados en las Sagradas Escrituras. Se sientan junto a nosotros Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, Jesús Callejo e Ignacio Monzón. ¿Existió Eva? ¿Existió el diluvio universal? ¿Existió Nazaret? ¿Existió el rey David? ¿La matanza de los niños de Herodes? ¿Existió la torre de Babel? Todos estos asuntos y otros muchos los abordaremos en este programa especial, pero sobre todos estos asuntos ha habido, y de ello hablaremos a largo y tendido durante casi tres horas, investigaciones excelentes a nivel histórico, trabajos meticulosos, descubrimientos arqueológicos. El Templo de Salomón, el Éxodo, María Magdalena, las murallas de Jericó, mil asuntos sobre los que vamos a hablar en este programa especial. Y además, como tenemos cuatro horas, desde ahora y hasta las cuatro de la madrugada, también tendremos en la parte final del programa otros contenidos.